Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Un poco tu trabajo actual hoy, ¿dónde estás centrado para ubicarnos y después vamos tirando un poco de hilos de lo científico, opinamos de la actualidad? Bueno, soy investigador del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y tengo como lugar de trabajo físico la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Ciencias Exactas, en el cual dirijo un grupo de investigación relacionado a dos líneas principales de investigación, que es la ecología y la ecología básica y la conservación. Eso es tus objetivos. Fede, cuando arrancaste, había la vocación de científico enfocado en la biología, estaba mucho más lejos, ¿no? Esto del mundo ecológico, los diseños de políticas públicas, inclusive la financiación de proyectos a través de los estados como CONICET, universidades, la inversión científica y técnica, sin dudas estaba todo más lejos. Seguro. ¿Hoy crees que se ha cortado alguna brecha entre el sueño de un investigador del área de la biología con respecto a lo que se puede hacer concretamente en las políticas? Bueno, yo dividiría un poco el tema de lo que sería un poco las políticas y un poco la conciencia social ciudadana, ¿no? Yo creo que en ambos casos se creció bastante. Desde el punto de vista social, yo creo que hoy en día estamos mucho más concientizados en valorizar lo que tenemos, en conservarlo, en cuidarlo y en sacarle hacer un uso sustentable de los recursos que tenemos. Yo creo que se avanzó un montón desde que yo salí de la Escuela Nacional en su momento, la normal, que me recibí de bachiller con orientación biológica. Fuimos la primera promoción. Ah, mirá, vos arranca ahí la historia, sí, ¿no? Sí, la primera promoción de egresados en el 92 de orientación biológica. No existía toda esta movida de la conservación, de la ecología, del cuidado de los recursos. Y si bien estamos hablando de ahora, de 25 años atrás, yo creo que hace 10 años empezó a haber una movida importante. Y desde lo que son las políticas, sí, yo podría decir, y sin entrar en partidismo ni estar del lado de un sector o del otro, en los años 90 vivimos años bastante, bastante duros, en las cuales, desde un punto de vista de la cantidad de entidades que financiaban ciencia o proyectos de investigación, había muy pocos. Estaba el CONICET, que el CONICET estaba totalmente cerrado, estaban cerradas las puertas. Fue, bueno, en su momento la famosa frase de Cavallo que mandó a lavar los platos a los investigadores. Claro. En esa época, inclusive se paró el ingreso a la carrera de investigación científica. Después, bueno, vinieron unos años en los cuales el sistema se fue abriendo. El CONICET fue a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, fue recibiendo mayores presupuestos y se abrió no solo la carrera de investigador científico, o sea, entrar a planta permanente del CONICET, sino el subsidio para becas de formación de doctores y postdoctorales. Y no solo eso, sino que también se sumaron otras entidades, bueno, la agencia de promoción científica, que también siempre es el mayor financiador. Y después muchas eso sí, hubo mucha movida desde los últimos 10 años, desde los 10 años para acá, de entidades privadas y de ONGs que buscan financiamiento de otros sectores que no son los públicos para financiar proyectos de investigación, ya sean básicos como aplicados. Sí. ¿Cómo nos ven un poco desde afuera? ¿Pensás a esta aplicación de, de científica biológica, digamos, ¿cómo pensás que nos ven? Yo sé que estuviste en España, que tuviste oportunidad de ver, digamos, desde afuera también el panorama, quizás en otra época, pero bueno, sirve la experiencia. Sí, sí, mirá, yo estudié la licenciatura en zoología, en su momento era la licenciatura en zoología en la Facultad de Ciencias Exactas en Corrientes, hoy es Ciencias Biológicas. La Facultad de Ciencias Exactas y la carrera siempre tuvo un muy buen nivel. Uh-huh. La verdad que humildemente lo digo, la universidad nuestra tiene una reputación muy importante. Uh-huh. Y una de las cosas que me formaron y que me dieron esta visión de la ecología, tanto básica como aplicada, fue hacer el doctorado en España y ver el avance que había ahí. Yo te puedo asegurar de que afuera nos ven excelentemente. Uh-huh. Y hay, ¿por qué creo que nos ven excelentemente? Porque yo siempre digo, no son quizás los años que nos llevan otros países en cuanto a avance, a desarrollo, a la cantidad de producto de bruto interno que aportan para la ciencia, sino es el hecho también de el valorar con por ahí lo poco que tenemos, la calidad de las cosas que se hacen. Fede, cuando dijiste son los anfibios. Sí. ¿Cómo tomaste esa decisión de decir, tomo esta parte de la biología y voy detrás de las ranas y voy ahí, ese es mi lugar, digamos, ¿no? Esa pregunta y la otra, ¿pensaste alguna vez que este territorio de la provincia iba a ser este lugar que es hoy como caudal de investigación? ¿O no en ese momento se parecía que Corrientes no iba a ser ese lugar donde podría desarrollar también mi investigación? Después se dieron cosas, ¿no? Tres Cerros, esta investigación, se da Tropí, se dan cosas, se profundiza y verá en el centro de la escena un territorio de agua, una provincia estrictamente natural, plena, digamos. Por supuesto. Yo, el potencial de la provincia, yo siempre lo vi. Ah, bien, bien. Siempre. Uh-huh. Siempre lo vi, inclusive desde otra asociación en la que participo, recibiendo investigadores y gente que recorre el mundo alojándolos en mi casa, siempre no podía creer cómo no estaba dentro de los circuitos que se ofrecen turísticos, lo que era la zona de Liberá, la zona del Tres Cerros, que si bien esa zona fue un entre comillas un descubrimiento de un colega mío, Cajade, siempre vi un potencial. Inclusive estando en España haciendo el doctorado, siempre yo lo que le proponía a mi director era que el día de mañana, cuando yo regrese a la Argentina y a Corrientes, porque esa era la idea, era venir a volcar el conocimiento que adquirí allí, que presentemos proyectos de investigaciones para desarrollarlo acá. Y de hecho ya llevamos dos proyectos desarrollados con cómo va a afectar el calentamiento global a las especies de anfibios y reptiles, y desde una perspectiva. Y ahora, justamente hace 2 semanas me acaba de informar que nos salió otro proyecto del Ministerio de Ciencias de España, bueno, de modernización también se llama en España. Ya no tienen más tampoco Ministerio de Ciencia, lo quitaron. Uh-huh. Y vamos a seguir analizando los efectos del calentamiento global, pero desde otra perspectiva, ya de cómo influye no solo la latitud, sino la altitud. Uh-huh. Con respecto a la decisión del objeto, yo siempre digo el objeto de estudio, porque el objeto. Yo creo que yo me decidí por una temática. Yo siempre digo que yo soy ecólogo y dentro de la ecología me gusta la ecología evolutiva. Y lo podría desarrollar porque he dirigido tesis también con langostas. Entonces, para mí, yo veo, si bien las ranas y los sapos me gustan porque sí, por el bicho, porque son súper interesantes, a mí lo que me gusta es el tema. Uh-huh. O sea, utilizarlos como un objeto en el cual a mí me permite responder preguntas ecológicas, ¿no? crecimiento. Lo mío es, dentro de la ecología evolutiva, es la demografía. Bien. Bien. Entonces, mira, déjame hacer una canción. Me vino Abraham, que le vamos a pedir que nos haga fotos también para guardar esto. Y te voy a pedir que después de esta canción, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Hay, por ahí alguna cosita que tengas? ¿Qué escucha un biólogo mientras escucha la a mí, si me pedís, te voy a pedir Queen. Cualquier cosa de Queen. Me gusta Callejeros. Ah, bien, ahí tenemos un fanático de Callejeros. La Bersuit me gusta. Así que cualquiera de esas tres. Cualquiera de esas tres. Sí. ¿Puede ser Bersuit Sudestada, que habla un poco del tema ecológico de este tema? ¿Escuchaste esa del disco doble? A ver si lo quería ampliarte para un, sí, si tengo tiempo. No, tiempo tenemos. El tema de porque me salté como que de los años 90 a la actualidad, claro, ¿no? Pero hay que ser consciente también de que el sistema de investigación en la Argentina tuvo una gran apertura durante el kirchnerismo. Eso es inevitable. No se puede negar de que en esos años se aportó a la ciencia un montón de insumos, de proyectos, de apertura para que los jóvenes se presenten a becas, a carrera de investigador. Y hoy en día, por un recorte presupuestario que sufrió el Ministerio de Ciencia, que es de donde viene el dinero para el CONICET, se acotó bastante. El año pasado se hablaba de despidos en el CONICET. En realidad, bueno, son gente. Eso me gustaría, por ahí estoy interesado en aclararlo. Ahora lo hablamos. Dale, perfecto, lo hablamos de eso. Perfecto. Vamos a escuchar esta canción, nos acomodamos un poquito más acá y hablamos de cómo es un día de jornada de trabajo de campo de alguien que anda detrás de los sapos y las ranas, porque es particularmente muy interesante que los chicos conozcan. Hablamos de la experiencia de, ¿se puede ser un biólogo? Pensar que uno puede aportar a la biología, a la ciencia, desde Bellavista, ¿hace falta? ¿Se puede trabajar este territorio? Parece que hay lugares todavía para trabajar el tema medio ambiente, ecología, ciencia. Está el doctor Federico Marangoni con nosotros. Y a Carlos Verón le decimos que Federico viene con ganas de volver a reeditar aquel Realidad Periodística que está en la foto. Tengo todavía ese obsequio que nos hizo en su momento de madera con el piecito de... Mirá vos. Del logo de Realidad Periodística. Y alguna foto que hay con esas remeras blancas y el piecito en... Los pelos largos de aquellas épocas, ¿no? Con Piro Vera, Gustavo Sánchez, qué foto, ¿no? Bueno, sí, es una foto emblemática. Sergio Sanpedri también trabajó como productor en algún momento. Sí. Bueno, así nos conocimos con Fede, después hicimos unos viajes que en algún momento le vamos a contar a la audiencia. Viajes que hemos hecho a dedo por el territorio. Por el impenetrable chaqueño. Tenemos esa canción, Bersuit, Bergarabat, suena aquí en Seminario.